Nos vamos a ir a la provincia de Catamarca, donde bueno, estuvimos junto a otros compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos este fin de semana, y donde además de colocar una nueva radio comunitaria, en realidad ya existía, pero bueno, fuimos a colaborar con talleres y con la instalación de un nuevo equipamiento tecnológico que les permitirá a FM Estación Sur poder llegar a muchísimos kilómetros más de lo que tenían de alcance. Y allí, bueno, nos pudimos enterar de algunas cuestiones que están sucediendo en ese territorio y queríamos compartir con ustedes en este Enredando las Mañanas algo de información, y en este caso algo que tiene que ver con cómo la institucionalidad sigue avanzando en pos de garantizar algunos beneficios para los emprendimientos megamineros. Hablábamos temprano con Giselle, una vecina y asambleísta de Hachal, que nos contaba la situación allí en ese pueblo y bueno, cómo están después de la represión vivida el fin de semana pasado. Y bueno, queríamos también traer a nuestro Enredando las Mañanas de hoy a las voces de Catamarca, otra de las tierras de este país que resisten en contra del avance megaminero. Y bueno, justamente la información tiene que ver con la aprobación recientemente de un proyecto enviado por el Ejecutivo Municipal de Belén para que se apruebe la creación de un parque minero en esa localidad, en Belén, Catamarca. Y estamos con Marcos, el compañero de FM Estación Sur, esta radio que pudo entrevistar a alguno de los concejales de Belén que les anunciaba de este proyecto. Hola Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola Romy, hola bueno, a toda la gente de Radio Voces y de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, estamos bueno acá arrancando un día especial para nosotros, porque por primera vez estamos al aire para todo el Valle Central de Catamarca, así que muy contentos por un lado, ¿no? Por todo lo que implica tener una nueva radio comunitaria, alternativa, popular, la primera de acá del Valle Central. Y bueno, y agradeciéndoles a todos los compañeros, obviamente, de la Red Nacional de Medios Alternativos, ustedes y los demás cumpas que estuvieron todo el fin de semana laburando, acompañándonos, transmitiéndonos experiencias y demás que nos van a ayudar a seguir fortaleciéndonos como medio por esta parte del país, ¿no? Y bueno, y por otro lado, obviamente, también un poco tristes, enojados, impotentes, no sé, podemos decir de varias formas, porque lo que es el monstruo minero sigue avanzando a paso firme a pesar de la resistencia y demás. Ellos no frenan en ningún momento, y lo que pasó hace unos días en la ciudad de Belén fue una clara muestra que a la luz de los resultados de ayer hoy uno empieza a entender un poquito en qué consistía el apuro. Le contamos así a la gente de Enredando las Mañanas que en el día, la semana pasada, nos comunicamos con un concejal del Frente Cívico y Social, que sería la oposición acá en la provincia de Catamarca, que nos informaba que se había mandado un proyecto de carácter urgente, de pronto despacho, como se llama, de parte del Ejecutivo, para que se apruebe ese mismo día la creación de un parque logístico minero en la entrada misma a la ciudad de Belén, sobre la Ruta Nacional 40, a 2 kilómetros de la plaza principal de Belén, en un lugar que para colmo nosotros es muy simbólico, porque es Alpamicuna, que es el lugar en el que históricamente se realizan los cortes y los bloqueos antimineros en esa localidad. No es cualquier lugar, digamos, de Belén. ¿Cómo? No es cualquier lugar en Belén, digo. Exactamente, es la entrada misma a la ciudad de Belén y además es un lugar emblemático para la lucha antiminera. Uh-huh. Bueno, en ese lugar se disponen entre 16 y 20 hectáreas para que se arme un parque logístico minero. En este proyecto se dice que es para todo tipo de insumos de minería, o sea, lo que habilita a, nos decía el concejal, no sé, cajones de manzana que llevan para postres de los empleados mineros, hasta, bueno, depósitos de cianuro, depósitos de explosivos, depósitos de distintos tipos de ácidos, aceites y demás, todos los insumos que sabemos que usan las empresas megamineras. no pone ningún tipo de condicionante, no se realizó ningún tipo ni de consulta, ni de audiencia pública, ni de informe de impacto ambiental. Esto se mandó y tenía que aprobarse ese día. Justo el día en que era la sesión, uno de los concejales oficialistas del Frente para la Victoria, a la mañana, en el horario habitual de las sesiones, no había podido asistir. Se convocó, algo extrañísimo, se convocó una sesión extraordinaria para ese mismo día a la tarde, donde finalmente se aprobó. Nosotros dialogamos con el concejal entre la sesión de la mañana frustrada y la sesión de la tarde, y bueno, y a la tarde finalmente, con 4 votos positivos y 3 negativos, se aprobó la creación de ese parque logístico minero. Esta información no ha salido publicada en ningún medio a nivel provincial ni nada que dé cuenta de esto, y todos nos preguntaban, el mismo concejal se preguntaba por qué la celeridad y el apuro para un proyecto tan importante que no admita ningún tipo de discusión, nada, ni instancia de comisión, ni nada. Y bueno, y ahora los resultados son claros, porque perdió finalmente el oficialismo ayer en la ciudad de Belén. Claro. Con lo que cambia la correlación de fuerzas, y evidentemente había algún tipo de apuro, porque deben haber manejado, ellos seguramente manejan sus números y habrán sabido que esa era la situación que se les veía venir, y necesitaban asegurarse con la mayoría de aprobar esta ordenanza, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, Marcos, ahí nosotros tenemos el audio que ustedes pudieron realizar a este concejal, donde contaba, bueno, algunos datos más respecto a este proyecto, que bueno, lo vamos a compartir nosotros ahora para Enredando las Mañanas. Entonces, el nombre del concejal, si querés recordarnos. Sí, el concejal Daniel Andrada, uh-huh. Concejal del Frente Cívico y Social, que bueno, dialogaba con nosotros. Por eso el concejal no hablaba todavía que esté aprobado, porque fue un rato antes de que finalmente se apruebe, pero le contamos a la gente que ya se aprobó esa ordenanza de la que hacía referencia justamente el concejal Daniel Andrada, que vamos a escuchar ahora, ¿no? Bien. Bueno, Marcos, dale, ahí la compartimos, y bueno, antes de compartirla y de cerrar la nota contigo, porque sabemos que ustedes están allí en vivo y en directo también, claro, haciendo su programa de radio, el primero con nueva potencia, con nuevo transmisor y antenas, así que para dejarte que sigas con el programa, contarnos, bueno, alguna de las expectativas de proyectos y cosas que se vienen con esta nueva radio FM Estación Sur o renovada FM Estación Sur. Y lo más importante, sin duda, es seguir sumando voces. Creo que eso es uno de los grandes objetivos que nos hemos puesto. Por suerte nos damos el gusto de decir, estamos saliendo al aire hoy con 10 programas propios, con una cantidad de gente involucrada, comprometida con un proyecto, el proyecto de la cooperativa Cachalahueca, el proyecto del espacio Estación de Sueños, que ya llevan varios años para adelante. Y bueno, esto del radio, con la posibilidad de que haya otra agenda también, son temas como estos que estamos tratando en este momento, que por alguna razón los medios oficiales, los medios comerciales de toda la provincia lo han ocultado, pero nosotros lo estamos dando a difundir, como temas como la violencia institucional, que en Catamarca es verdaderamente gravísimo, temas como que hoy nos hemos enterado, de paso le comentamos a la gente, porque justamente tiene que ver con la ciudad de Belén, donde se denunció, y hay en estos momentos una manifestación de gente, un nuevo caso de un cura pedófilo que abusó durante más de un año de una niña adolescente, y que la familia se enteró el fin de semana y están realizando una manifestación ahí. Ya hay un cura de Andalgalá que está protegido acá en el obispado, y este otro cura que seguramente tendrá esa misma protección, y estos casos que no salen con un tratamiento muy liviano en los medios, y bueno, la posibilidad de que haya una radio que los trate, creo que es importante y es necesario para una ciudad grande ya como es a esta altura la ciudad de Catamarca, ¿no? Seguro. Bueno, Marcos, gracias por estar compartiendo con nosotros entonces información desde allí, desde el Valle de Catamarca. Seguro, bueno, ya los vamos a tener más seguido en Enredando las Mañanas con notas, con informes desde allí, desde su lugar, desde su tierra. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras de FM Estación Sur y Cooperativa Cachalahueca, y nos estaremos encontrando, esperemos pronto, para, bueno, compartir más experiencias, talleres y bueno, y cosas que hacen de la construcción de esta comunicación diferente, alternativa, comunicación libertaria. Exactamente. Un saludo grande y bueno, estamos comunicados justamente con toda la gente de la Ciudad Nacional. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Nadie en FM Estación Sur, hemos pasado 22 minutos de las 13 horas.